cerrar esa tía, ¿eh, cama? Correcto, pues un poquito, además, son poquitos, ya son 50 trampas, 60, algo así. Vuelta para que las tires allá un poco, taca de mío. Ya estamos tirauleando allá, nada, muy poco allá. Muy poco allá. Y como ya estamos bien, igual de sabía, pues ya las tres pavas las abrimos allá. Claro, sí que vamos a ver qué rollo, Martín. Sí, la gente está gritando que por allá con mi planeta, la neta, ya. Pero como te digo, creo que el rollo que se pasó allá y esta onda que no sirve, pues no te lograba copiar por allá. Claro que sí, Martín. Vamos a levantar el último pedazo ahorita acá. O sea, el de ahorita me falta un pedazo de 6 millas todavía, cambio. Ahí vamos tirando, compis. Ya tiramos 12 millas. Faltan 10. 10 y media. Son 20 de línea. 2 y media de cabo. Bueno, no puede ser más cabo. Tengo 50 trampas. Yo me estoy cambiando. No, el carrecito se tiene. No, no, no, no la arma. Pero el sistema se tiene. 50 trampas. No estoy cambiando, ya. Ya la mecha por allá, sí, ya sí hace falta ya, la neta. Hace falta la carnadita ya, la neta que se llama así. Es como te digo, acá pura carnada suave. Acá pura carnada suave. Voy a levantar este y vamos a ver si nos guindamos allá en el tiburón 11 rato. A veces nos brindamos el tiburón 11 al rato allá. Madre, igual que había levantando ya para acabar igual allá. Claro que sí allá, compis, compis, compis. Cañón. Se nos trató mal hoy, chavo, ese viajecito, Dios mío. Nosotros imagino a todos allá parejo, chingo, porque barrió con todos parejo esta cosa, cambió. Correcto, correcto, es positivo la neta, sí, chingas a todos allá. Bueno, que haré, o sea, compite la neta allá, no es bendito, yo está criminal el tiempo por allá, compite que dale. Hoy ya está criminal el tiempo allá, sin la lástima allá, la neta. Ay, lástima por allá, chispatela, chao. Vamos a ver, si me da chance, mañana damos tres lancecitos, si no, pues el largo ese no, no, ni modo. Vamos a ver cómo queda allá. Así es, cosa más, entras al día primer, 31 primeramente, pero buena onda. Ah, me tocamos de todo allá, igual allá vale gorro. Mientras tengas de todo, igual allá vale gorro, igual acá sí estábamos, a todo se acaba de todo, les digo. Ahorita pues ya se acabó casi todo, pues hay que jalotear por allá, en combustible sobre todo. Claro. Claro, y anotar combustible, que hago este combustible, este que me fui a Sotavento para la madre. De Sotavento hasta aquí adelante llegamos, que a su puta madre, como 200 historias de mía, cambió. Thank you. grande de la velocidad. No, los zapatos son más de mecánico. Eso está, lo que está más lindo, más de cuidado allá. Ah, aquí está ese barco. Supuestamente ese barco lo habían varado allá. fíjate que te digo, ahí entiendo que hay el canio. Yo por rato se escucha, por rato no escucho, chino y así está. Así está, y ahorita el de David está fregado, allá no soy de tu radio. No sirve, ya no le escucho bien allá el canio. No transmite, si me escucha y yo no le escucho. Ay, carajo, todo eso, sí, además. Primeramente, esto es como las 9 de la mañana, se echó un grito, ya digo. Le puso el Nostradamus, era el gran delfín. Era el gran delfín, pero le puso el Nostradamus, ya digo. Dale, igualmente, compite allá. Dios bendiga a todos allá, bendiciones, igual suerte por el lance ya mañanita. Dale, entonces, provecho para el tema. Dios bendiga a su mañanita, dime. Dale, compite mañanita, vete.